ella tiene un bombón. Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón. En mi mesa me lo mueve, mueve, mueve, don chon. Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong. Y yo soy el único que tiene ese bombón. Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón. En mi mesa me lo mueve, mueve, mueve, don chon. Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong. Y no me puedo casar si está. Ya viene un bombón. De todo lo que tuvo, yo soy su favorite. Bombón. Dice que nadie se lo vuelve a hacer como el Lee. Sale de la cama y se pone la Ray-Ban Deep. Parece que se preparó para mi videoclip. Conmigo se fue para el paradise. Dice que con él no le pasa nada. Me puse la J y la Soft White. Yo me preparé. Es que ya viene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Que es un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón. En mi mesa me lo mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, don chon. Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong. Y yo soy el único que tiene ese bombón. Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón. En mi mesa me lo mueve, mueve, mueve, don chon. Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong. La noche me llamó y a vos también. Estamos los dos entre el mar y el bien. Tengo la garantía de que no me sale bien. Día, noche, noche y día pa' que se acuerde mi name. ¿Qué me importa lo que diga si mi fría come bien? Aunque yo como mejor ese bombón que sabe que conmigo se fue para el paradise. Tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón. En mi mesa me lo...